Llamanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Buenas tardes, aquí estamos en la 105.9, estás escuchando Crisálida, acá con Rodolfo, que estamos charlando, Mabel Maggi, quien te habla. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos muy tranquilos. Sí, del fin de semana largo será. Ah, bueno, sí. Yo creo que el fin de semana largo necesita un día más, siempre, porque uno termina cansado de todo lo que hace el fin de semana largo. Mucha gente perdida, dice, hoy es lunes, no, martes. Sí, nadie sabe, no. Vos te levantás hoy como que es lunes, y cuando salís a la calle te dicen, no, pero hoy no es lunes. Es la impresión de nuestro operador Charlie hoy. ¿Qué dijo? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen? Ah, hoy es martes, dijo. Estamos acá los martes. No. Yo me di cuenta de eso de las 11 de la mañana, que era menos martes. Mal que te diste cuenta, Rodolfo, rápido. Porque cuando yo llegara acá, ¿qué iba a pasar? Sí. Ah, hoy es martes, no, dije. Yo todavía, como tengo un hijo en edad escolar, todavía me queda ese registro de los días, no me queda otra, ¿viste? Tiene gimnasia, entonces tengo que estar ahí al día con los días, pero la verdad que sí. Después de un feriado uno se levanta cansado porque o estuviste con gente o saliste a pasear. Seguramente nuestros amigos que nos escuchan también deben haber andado haciendo cosas, así que es bastante agotador. Durmieron poco. Uno duerme poco. Se levanta tarde, dice, uy. Y los lunes siempre tiene mala fama. Pero sí. Cuando la semana se convierte en 4 días, ¿el martes se convierte en un día de mala fama? No. ¿Pesimista? No, está bueno. En realidad está bueno porque se transforma en una semana más corta, que se te acerca más rápido el fin de semana. Sí. Entonces tiene sus beneficios. Sí, aparte en Pilar mañana es feriado de vuelta. Así que, bueno, la gente no se puede quejar acá en Pilar. Desde ese punto de vista es muy bueno. No. Acá la gente en Pilar tiene que ser más que optimista. Porque tiene 2 feriados en una sola. Pero queda en el medio. Eso está mal. Debería ser todo corrido. Y ahí la presidenta no se avivó. De habernos dado el martes también. Toda la semana. Toda la semana. Tómense, gente, la semana y descansen. No hay nada. Estado bárbaro tomárselo. ¿Cómo costó el día de hoy? Sí, todos tenemos caras como que nos de hubiera fiaquita. Faltado, sí, una siesta, algo más. Pero no se aviva la gente que los 3 días para descansar. En realidad estuvo mal el intendente. El intendente tendría que haber dado sueto, algo de eso. Un extra. Un regalito extra. Pero por otro lado, no nos quejemos. Es lo que me decía mi hija. Ay, ¿puedo faltar? No, ya tuviste 4 días. ¿Por qué un día más tampoco? Tuve ese planteo en mi casa el fin de semana. El martes no voy, porque si ya el lunes es feriado, el miércoles es feriado, el martes no voy. Le digo, ¿qué tiene que ver? El martes pero hay que ir. Yo defiendo ese razonamiento, tienen razón. ¿Sí? Les queda en el medio y se quedan. No, porque después yo tenía que ir igual, entonces que mi hija vaya igual. Claro, no, porque no, se quedan a no hacer nada, entonces mejor que vaya al colegio. Y en el colegio mucho no hacen. Bueno, el año estábamos un poco desganados, pero bueno. No, es la época del año. El tema es que las faltas son acumulativas, entonces hay que bueno, ir. Es por eso. Uno va al colegio por eso. Porque bueno, las faltas acumulan. Sí, tenía que buscar certificado. No, sí, es terrible. Así que bueno, queremos contarte que nuestras vías de comunicación son 664390, 664391, que el pronóstico del tiempo, según lo que nos informan acá, va a estar más o menos agradable hasta el jueves, que va a llover. ¿Quién informa? El Servicio Meteorológico Nacional. Perdón. Ah, está bien. Estoy todavía en una situación de transición. Estoy desferiado todavía. Estoy desferiado todavía. El Servicio Meteorológico, por supuesto, porque si lo informáramos nosotros, no tenemos ni idea. ¿Y para qué miro por la ventana? Está bueno. Está despejado. No va a llover hoy. El Servicio Meteorológico dice que el jueves. Bueno, y actualmente hay sol, por lo que veo. Hay sol, el árbol se mueve, así que hay viento. Sí. Bastante viento. Así que bueno, tranquila, gente. Salga a la calle, haga sus cosas que tenga que hacer. No en esta hora que nos tiene que escuchar a nosotros, pero después en el resto. Pero puede salir con los auriculares. Sí, puestos. Con los auriculares. Bueno, pero no todos tienen auriculares, bien. Rodolfo. Pobre la gente. Y el que no tiene, ¿qué hace? Está que se compre uno. Claro, para escuchar Crisálida. ¿Para cuándo el plan nacional? De repartida, manos libres en los celulares para. Porque así como han repartido las notebooks, repartida de auriculares. Para escucharnos a nosotros. Sí, hay mucha gente que viaja, sobre todo. En colectivo, en tren. Sí. con los MP4, los MP3 a todo volumen, no tienen auriculares. Digo, por favor. No, por Dios. No, el servicio a la comunidad. No, no. Pónganle auriculares. No se puede poner el auricular, no tengo. Bueno, claro, hay no, que hacer un plan para que se puedan comprar los auriculares, por favor. Si y no dormir. Torturen con algunas músicas que uno no quiere escuchar. O querés dormir en ese ratito del colectivo, no podés, tenés ahí. Cada uno tiene su gusto, eso no critico. No. En este momento, en otros lo puedo criticar. El tema es cuando se lo ponen en tu oreja y vos no querías escuchar eso. Yo ayer estaba en un lugar de picnic con toda mi familia, ¿no? Y viste que siempre es típico de los picnics, que siempre hay alguien que se lleva un terrible equipo así, increíble, y una música todo lo que da, ¿no? Buenísimo por ellos, pero yo, que a mí no me gustaba esa música, tuve un largo rato toda esa música. Bien por la gente. No voy a decir dónde estuve para que no se sientan identificados. No. Que es de ellos que estoy hablando. Pero bueno, está bien. Pero hay que ser un poco... respetemos un poco al de al lado, que por ahí no le gusta lo un mismo. Un poco solidario. Yo quiero escuchar y romperme los tímpanos. Todo mi bien. Derecho, pero yo. El resto, tengo que librarlo. Así que bueno, vamos a escuchar algo de música. Nuestra consigna del día de hoy es: ¿con qué animalito te identificas? Animalito, dijiste como, y yo me identifico con un osito. Claro. Así lo dijiste. Algo tierno, por ahí. Algo tierno. Bueno, o sea, depende cómo sea la persona. Claro, después se siente como una hormiguita en el mundo. Claro. Como un león rugiente. Hay mucho león. Como un oso. Hay mucho león, sí. Hablando de león, le tengo que mandar un mensaje a Leona, justo, luchadora. Ella siempre nos manda mensajes. Sí. Que bueno, en realidad es Liliana, más conocida como Leona. Sí. Le mandamos un saludo. Claro, mucha gente dice, ¿quién es Leona? Lili, bueno, es Lili. Es Lili. Un besito para Lili. Bueno, mientras tanto, que la gente puede meditar y decir, uy, nunca se me había ocurrido. A mí nunca se me había ocurrido pensar ¿Con qué animal me identifico? No me identifiqué nunca con ningún animal. Pero puede ser el momento de mi vida. Capaz que otra persona te identificó. Para pensar, claro. Es muy común que los demás te identifiquen. No sé, tampoco pregunto por las dudas. es preocupante eso. Capaz que te dicen algo que no querés escuchar. ¿Con ese animal? No, qué feo. Entonces, ¿esa es la imagen que tenés de mí? Qué feo, mal. Claro, hay que ver que uno transmite. O por ahí qué bien. Claro, para que está bueno. Y depende por qué, porque por ahí dice por un osito panda. Por lo dulce, no, por lo gorda. No. Estaría mal eso, ¿eh? Por favor, evítenlo. O primero que lo digan, no digan el por qué. Claro, ¿no? Digan claro. El animal no el por qué para no herir. Un perezoso, porque no hace nada. Claro, no sería catastrófico. No, no, por eso. Eliminemos el porqué. Claro, el animalito sí. Ya está. Así que bueno, mientras tanto escuchamos, vamos a escuchar algo de Juan Luis Guerra, que este músico cantautor de Santo Domingo regresó a la Argentina para ofrecer un show en Buenos Aires en el marco de su A Son de Guerra Tour. Y la cita fue el domingo 9 de octubre a las 21 horas en el Club de Jeva. Así que vamos a escuchar un poco de Juan Luis Guerra, guagua. Se va la guagua. Tú me prometiste una guaracha para yo animar mi fiesta, y me prometiste una maraca, oye, de un iguano y fruta seca, vaya un cabello. ¿Dónde está la fiesta en la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? Al bidón de las promesas, tira la palanca y endereza, que la guagua va en reversa. Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va en reversa. Tráeme la maraca y dame fiesta, que la guagua va en reversa. Oye, la guagua va en reversa, es que la guagua va. calle endereza. Que la guagua va en reversa. Oye, la guagua va en reversa. Que la guagua va en reversa. Queda mucha pista, dobla y frena. Que la guagua va en reversa. Mira, la guagua va en reversa. Es que la guagua va. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos nuevamente después de haber escuchado a Juan Luis Guerra. Y estamos con Luz, que nos acompaña, que es parte también de la radio, ya tiene un programa acá. Y está trabajando también con una ONG que se llama El Círculo, así que ya nos va a contar un poquito de qué se trata. ¿Cuánto tiempo hace que están ahí trabajando? ¿Qué hacen? Todas estas cosas. Ya. Dale, Luz. Sí, dale, Luz. Bueno, no, nosotros estamos ahora trabajando en esta ONG. Antes, como les comentaba recién, éramos un grupo solamente de teatro. Y dijimos, bueno, si hacemos teatro podemos hacer otras cosas más. Claro. Entonces, ahora estamos viendo si podemos abrir talleres y abrir el espacio para que sea más un centro cultural, digamos. Buenísimo. Más que solamente un grupo de teatro. Qué bueno. Así que ahora estamos planeando y funcionan como grupo de teatro hace 5 años. Hace 5 años, sí. O sea, que ustedes funcionan como grupo de teatro y además enseñan teatro, ¿o solamente es un grupo así independiente? No, funcionamos, tenemos aparte un grupo propio de teatro y además profesores de teatro especializados en los talleres. Ah, mira qué bueno. Y los talleres, claro. Decinos para que la gente pueda saber dónde funcionan y qué días. Tenemos, los días todavía no están determinados, mayormente son los sábados. Uh-huh. Estamos los sábados a partir desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde, todo el día. Bueno, y tenemos talleres de guitarra, de teatro, de radio, de macramé, dibujo. Y ahora estamos implementando también inglés. Lo que es apoyo escolar basado en el inglés. Seguro, seguro. Claro. ¿Y cómo es el tema de las personas que van a los talleres? ¿Ya tienen un costo las clases o cómo es? Sí, tenemos un bono mensual que es a partir de 10 pesos. Uh-huh. Si no se puede pagar, obviamente no están obligados a nada. Sí. Lo que pasa es que el tema del bono nos ayuda también a nosotros a mantener el lugar. Uh-huh. Y todo lo que necesitamos para dar las clases. Claro, exactamente. ¿Están donde ustedes, Luz, trabajando? En Delviso, atrás del Iglesia San Cayetano, en la calle Pizarro, justo atrás. Ajá. ¿Y hay algún cartel y que identifica y demás? O... Sí, está todo pintado. Tenemos murales en la puerta y dice Espacio El Círculo, así que es imposible perderse. Ah, bueno. Sí. Uno pasa por ahí y dice... Claro, y se van a dar cuenta. Acá están. Claro, tal cual. ¿Y cómo hacen ustedes como para sustentar todos los gastos y demás, no? El tema del lugar, que vos me decías que están alquilando. Claro, alquilamos el lugar, sí. Y eso estamos viendo porque estamos sacando plata de nuestro bolsillo. Claro. Así que vamos viendo como con la cuota, con el bono. Lo que se cubre. Claro, lo que vamos juntando y vamos viendo qué es lo que más necesitamos. Ajá. Ahora este fin de semana creo que tengo alguna información por ahí. Creo que estuvieron en unos stands, ¿no es cierto? Sí, en el evento del Estudiante Solidario. Estuvimos ahí con el círculo y bueno, estábamos dando las clases de dibujo que las pasamos de allá. Vinimos acá con nuestros alumnos y bueno, estuvimos ahí promocionando. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, buenísimo. La verdad que a veces uno no sabe cuántos lugares y personas están trabajando y que dan un servicio a la comunidad que es muy accesible y está bueno para la gente que está cerca o los que quieran acercarse. Claro, aparte estamos ahí en pleno centro y, o sea, además de los talleres, cualquier cosa que se necesite o cualquier otra cosa, siempre estamos disponibles. Por ejemplo, es el tema del evento, participamos y nos vino re bien porque tuvimos donaciones. Un montón de colores, de fibras, crayones, un montón de cosas que a los chicos les re gusta, claro. Les llama la atención, así que estuvo genial. Claro. Ahora, ¿ustedes para las clases de dibujo, por ejemplo, tienen un tope de edad? Sí, para las clases de dibujo, sí. A partir más o menos de los 6 años hasta los 14 o 13 años. Para las demás clases, no. Puede ir, las personas de cualquier edad, claro. Pueden llegar a acercarse. Sí. puede, o sea, anotarse más, y no hay problema. Está más para la parte de dibujo, más para los niños. Claro. Y adolescentes para abajo, en realidad. Sí, exactamente. Ah, bueno, buenísimo. Y, bueno, vamos a dejar ahí en el Face también algún teléfono o algo para comunicarse, bueno, con ustedes. ¿Tienen alguna forma de ubicarlos? Sí, tenemos el Face de Espacio del Círculo. Si no, acá el Face de la radio también se pueden comunicar. Uh-huh. Y si no, números de teléfono. Está, bueno. Bueno, usted, el programa de ustedes, contarle a la gente, porque en una de esas dice, bueno, los escuchamos, porque como hacen radio teatro y demás. Estamos los viernes a las 22 horas, de 22 a 24, como somos Patas para Arriba. Ajá. A veces no es recomendable escucharnos, pero otras veces sí. Ya con el nombre ya se... Sí. Así que ahí estamos, intentamos hacer un programa. Ay, estoy tan nervioso. Ahí, exactamente. Dale, nervios, dale, empezá. ¿Ya están grabando? Parte sí, del Charlie, programa, dale. Estamos escuchando. Esa es nuestra cortina. Hola, chicas. Les cuento que todos los jueves de 22 a 24 horas. 22 horas, dice. Chicos, ahí no sabía que empezábamos más tarde. Sí, Charlie, a las 10, pero los viernes. Dale, bolas tristes, dale, seguí. Podés escuchar un programa divertido, con música, invitados espectaculares, radioteatros, ay, chicos, no me sale. ¿Por qué me ponen palabras tan difíciles? Literatura, Charlie, literatura. Bueno, Isa, ay, gracias. Y, por supuesto, mucho humor. Y acuérdense. ¡Acuérdese! ¿Y yo qué dije? Nada, Charlie, nada. Dale, sí. Recuerden que estoy yo, el número uno de la radio. Los espero. Por lo menos, si tienen alguna necesidad de saber dónde están y cómo encontrarlos y demás, bueno, si no los encuentran, o sea, en el Face, si no los encuentran, claro, los escuchan en la radio, no, y ahí los pueden acá encontrar. Acá nos vamos a encontrar, seguramente. Seguramente. Así que, bueno, Luz, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenísimo, por invitarnos. Y, bueno, la verdad que así nos puede, se pueden conectar con ustedes. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. Sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión, ¿qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria, y ahora por quererla demasiado. Viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Abriré las puertas de este vacío

publicitario. Espacio publicitario. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Centro Cristiano del Pilar. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Bueno, les contamos que hay un festival musical en la Biblio Palabras del Alma, el festival en el que se recaudarán fondos para la construcción de la nueva biblioteca. La entrada cuesta solo 5 pesos y habrá música folclórica, tango, cumbia, pop, melódica, hip hop, grupos de baile, bingo con grandes premios, muestra de los talleres de la Biblio, servicios de buffet a precios muy económicos y con la ayuda de todos se podrá construir la nueva biblioteca en los terrenos cedidos por la municipalidad. Así que buenísimo, todos aquellos que puedan asistir y colaborar con esta obra, la verdad que es muy bueno. Sí, la verdad que siempre que hay posibilidades de incrementar... Además los chicos trabajan muchísimo en sí. La biblioteca y hay muchos nenes que asisten. Que tengo en la escuela por allá, por esa zona, hay muchos nenes que reciben apoyo escolar, que realmente la Biblia está funcionando muy bien. Qué bueno. Así que bueno, buenísimo, tratemos de colaborar lo más posible. Y vamos ahora con mensajitos. ¿Querés que te cuente, Mabel, lo que dijeron? ¿Cuál es el animal que más ranquea? El que más ranquea me parece que es el de los leones. ¿Leones? Sí. Y pasa que queda la última imagen de las leonas, de los pumas. Es recurrente. El Rey León, que ahora se está. Lo están en los cines de vuelta, me parece. Sí, ¿en serio? Sí, sí, sí. Estamos medio. Y yo estoy lejos de esas cuestiones, Rodolfo. Puede ser. Yo cada vez que nombro el Rey León me pongo sentimental. Porque yo me acuerdo cuando fui con el colegio. Mira, lloraste mucho. Todas las chicas llorando. ¿En serio? Sí, yo no podía llorar porque era hombre. Era varón, y me tenía que contener. Qué feo eso de la sociedad, que el hombre no puede, llorar, no puede nada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Como si no fueran personas. Claro, a veces parece que no fueran personas, pero no, en realidad son personas. Y pueden llorar. Tienen sentimientos. Claro. Pueden llorar. Está bien que se expresen los sentimientos. No, es un golpe tan bajo. Mirá dónde fuimos a parar con el Rey León. Pero siempre bueno. Es un golpe tan bajo esa película, que vas y se muere el... Lo puedo decir ahora porque ya lo vieron. Ya está. Sí, todo el mundo lo vio. Se muere el papá de Simba. Claro, entonces todo yo la vi esa película. Y a los pocos minutos de la película, es un golpe tan bajo. Claro, si ya arrancás bajón, pero bueno, pero es re lindo. Y es fuerte para los chicos, una película que como que es... Y lo que pasa es que la muerte es un tema complicado. No digo, pero encima una película para niños. Para los nenes, claro. Una cosa tan confrontativa, viste. Bueno, pero no importa. Pero Disney, viste que a veces hace. Bueno, volvamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Eric Selassie dice que él se identifica con un burro. Jaja, dijo. No sé. No pedimos por qué, así que no, bueno. No, está bien. So Called Sirenian dice, me identifico con todo, sobre todo con los leones. Después de Leona Luchadora, obviamente con Leona. Fuerte, protectora de sus crías y feroz con los enemigos. Grrr, dice, sin duda las mejores. Eso es de gata. A ella le saldrá bien como leona. Claro, no me sale. Amplificar el sonido. No, pero la leona no hace no sé, otra cosa. Pero capaz que hace un ruidito con los cachorritos. Claro. Los cachorritos es un ruidito más tierno. Puede ser. Sí. Abel Sosa dice: un guepardo o chit. Dice que es el animal más veloz sobre la tierra, el más inteligente y el más lindo. Jaja, saludos. El más inteligente y el más lindo, tiró. Eso ya es. Eso ya azul. Sí. Es como que el más veloz, sí. Sí, es verdad. Esto me muero. Darío Moyano dice: a ver, que me identifiquen con un leoncito, porque amo la carne. Jaja. Leoncito carnívoro. No pase cerca. Porque te muerde. Sobre todo si tiene hambre, te puedo comer una mano. Diego Paladino dice, bueno, leona, hockey, puma, rugby, murciélago, fútbol para ciegos. A él se identifican con los deportes. Mira. Dice, el animal con el que me identifico es con el león, porque más allá de muchos animales con diferentes capacidades, aún mejores, mi porte es de rey. Mis venas transportan sangre real. Muy bueno, ¿eh? Humilde, sobre todo, humilde. Acá, este Diego Paladino. Otro más que seguramente vio el Rey León. Sí, sí, sí. Sí, sí. Todo, todo humilde, actitud, claro, humilde. Sí, sí, sí. A todo el mundo le gusta eso, ¿viste? De ser rey. Sí, sí, está bueno. Estar por sobre todo. Azul Linet dice la cebra, porque a pesar de que todas son de la misma especie y se parecen, ninguna de sus rayas la tiene otra cebra, son originales. Raya a raya, dice. Es como la palma de nuestras manos, que nadie tiene tus huellas digitales. Bien. Mirá vos, bueno, porque uno piensa en cebra, claro, una rayada total. Entonces, no, no. Viste que dijimos que los por qué podían dar, claro, a mano. Cebra, ¿no? Es porque se identifica, es diferente al resto. Pareciera, claro, que es igual, pero no. Pero no. Ah, ahí está la explicación. Y bueno, eso, ¿no escuchaste? Sí, pero, sí, pero yo se lo adapté. Claro, no, porque no, no, uno se lo piensa en cebra. Lo que se viene, él se fue pensando en lo de rayada, claro, y ya no escuchó el resto. Uno, esta es una rayada. Dice, vos sos una cebra. Y no es por eso. No, de ninguna manera, pobre Linet. No, pobre. Muy bien, teniendo en cuenta todos estos mensajes y lo que estamos hablando de los animalitos, ajá, y demás, una información dice que 8 de cada 10 argentinos tienen una mascota. Dice, una encuesta revela que la mitad de los dueños de perros y gatos lo sienten parte de su familia. Según los expertos, los animales aportan beneficios físicos y psíquicos y crece la oferta de servicio para ellos. El 78% de los argentinos tienen mascotas en su casa y en su mayoría de estos animales, ¿no es cierto? El perro dice, es la mascota preferida de los argentinos. Uno de cada 3 hogares donde tienen un perro hay más de uno. Ajá. Interesante. Sí. Bueno, sí, en mi casa hay 2. Igual es real esto que los forman parte de la familia. Porque dice, ahí vino, sí, mamá, vení, hijito, ah, sí, ahí viene, sí, tu tío, viene, le dicen al perro. Sí, sí, pasa en mi casa, ¿eh? Pasa en mi casa. Pasa en todos lados. En todos lados, sí. Esa es parte de la, sí, familia. Lo bueno es que uno también... como uno ve esto de que está este aspecto del amor y del afecto y del cuidado de los animales, también hay muchos lugares donde no tienen esta conciencia. Yo creo que a veces, uh-huh, es necesario tomar este criterio, sí, de que, bueno, si uno se hace responsable de tener un animalito, cuidarlo. Que no es un juguete el animalito. No, es un animalito, cuidarlo, que hay que cuidarlo. Hay que no vacunarlo. Para dárselo a que la criatura los tire todo, no, desde punta cabeza, no, desde la cola hasta la... No es para dejarlo afuera tirado, claro, cuando uno... Y cuando nacen los cachorritos, quedarse con el cachorrito y dejar la mamá afuera. Claro. Entonces, bueno, hay que ser responsable, ¿no? Entonces está bueno. Hay mucha gente que es muy amable. Yo conozco gente que realmente recoge animalitos de la calle y los cuida y los cura. Que la verdad que es una tarea muy loable, ¿no? Todos lo hacen, ¿no? No, seguro. Pero bueno, es interesante esto de que, viniendo a tema de con los animalitos. ¿Y vos, Rockford, no dijiste tú? Nunca pensé, nunca me relacioné con un animal, ¿no? ¿No? ¿Nunca tuviste un perrito? Sí. Animales tengo. Ah, sí. ¿Con qué se identifica? Yo siempre... No, con mi hijo nunca me relacioné, yo capaz que nunca tuve. No, nunca. Yo. Tanto grita no es. No, pero viste que hay gente que no tiene en su casa animales. No, sí, no, sí, yo tengo perros. Yo tampoco no tenía nada, ningún animalito. Y que sean antigatos, por favor, que ladren, ¿no? Ay, antigato. No me gusta el perro que se amiga con el gato. ¿Por qué no? No, estoy en contra. El perro debería ser perro. Claro. Yo tuve un tiempo una perrita hace muchos años y que descubrí que dormía con una gata después de un largo tiempo, ¿viste? Porque sí. Yo encontré unos pelos que no eran del color del perro. Y digo, ¿qué este pelo de dónde es? Afuera, ¿no? En un lugar que teníamos aparte para que durmiera el perro. Y después descubrimos que dormía una gata enorme. Yo, no podés dormir con este gato. Esa frase. No podés dormir con este gato. Perdón. Sonó feo. Perdón. A mi perro le dije eso. Ah, está bien. Perdón. Qué feo encontrar a alguien durmiendo con el gato. La apreciación. Bueno, situación terrible. Pero bueno, eliminé al gato de ahí y la perra quedó durmiendo. A los gatos hay que eliminarlos. Dice. Es terrible. Sí. Que no te enganchen con pelo de gato. No. A mí me gusta tener... Yo gatos no tendría en casa, perros. Yo que me agarro alergia enseguida, no puedo. Pero bueno. Pero pobre gato. Hay gente que los quiere mucho. Claro, no, lo que pasa es que el gato cuida. Es independiente, no tiene dueño. Eso es. Y es verdad eso, no se identifica tanto. Pero la gente que tiene gatos dice que son gente muy amorosos. Que sí. Yo conozco una compañera mía que tenía gatos y la gata era de terror, era como si fuera un perro. Pero bueno, hay que darle cariño, qué sé yo. Sí. Te tienen que hay gustar. Que tratarlo bien a los animales, a todos. Eso es lo importante, que uno si va a tener, que se haga cargo y sea responsable. Exacto. ¿No? Eso sobre todas las cosas. Y si hablamos de animales, dígame, hoy les traigo un cuento de animales, justo. Este cuento habla de 3 animales. Ojo, no cualquier animal. Escuchamos, entonces. Y es como una experiencia que una persona hizo con 3 animales. El primero de ellos, el buitre. Lo tenemos ubicado en la mente, ¿cómo es el buitre? Sí.

Bueno, hoy vamos a escuchar algo que, bueno, me pareció importante. Ustedes saben que Vincent Van Gogh es muy conocido pintor, ¿no? Pero por la oreja también. Pero claro, uno de los hechos que hizo conocida su vida fue justamente este hecho, de cortarse a sí mismo su oreja en un ataque de locura. Ahora, dicen, hay muchas cosas, muchos entredichos con este tema. Algunos dicen que fue Paul Gauguin, que es otro pintor, el que le cortó la oreja. Y que Van Gogh se echó la culpa a sí mismo para que no, no tuviera que cumplir una condena, Gauguin. El tema es que aparentemente, bueno, este es medio chusmerío, pero fue todo investigación. No, es un chusmerío fulano histórico. Fulano dijo que el otro fue. Es un chusmerío histórico, tal cual. Porque no, ya lo de ahora ya está, cansa, ¿viste? Vamos a ver el chusmerío anterior. No, por favor. Dicen que le mordió la oreja como Tyson. Dice, en los libros, el historiador de arte alemán Hans Kaufmann y Rita Wilderman sostienen de que Van Gogh aseguró, bueno, de esto para que Gauguin no tuviera una condena y un juicio. La historia dice que Van Gogh, que era pintor impresionista, él fue famoso por las obras del Girasol, La Noche Estrellada, se cortó la oreja con una navaja en Arles, Francia, el 23 de diciembre de 1888. Luego la envolvió en un paño y la llevó a una prostituta que frecuentaba un burdel. Que aparentemente esto fue una pelea por ella entre Vago y Gauguin. Ahí está. Y quedó con, bueno, y con esta cosa de gatos, ¿cómo es que le dicen? No. Sigamos. No viene parte del no. Chumerío. El tema es que se armó un libro donde se llama La oreja de Van Gogh y de Paul Gauguin y el pacto de silencio. ¿Qué pasa? Van Gogh y Gauguin eran excelentes luchadores de esgrima. Dice que aparentemente en una lucha de esgrima, Gauguin con la espada le Bueno. Qué rapidez, porque tenés que tener puntería para cortarle la oreja. Exactamente. Ahora, también estas cosas eran bastante jorobadas, les voy a decir, ¿no? Bueno, dice, cuando fue la oreja izquierda del pobre Van Gogh, que, bueno. Dice que aparentemente, luego de todo esto, y que guardaron este silencio y todo, Gauguin desapareció, abandonó a su amigo, y se fue por miedo a que, bueno... Lo acusaran, ¿no? Pero también había otro problema. No, no, en ya en esa época había problemas, ¿eh? Parece que Gauguin estaba enamorado de Van Gogh. Ay, ay, ay. Bueno, la cuestión es que después de perder su oreja, Van Gogh, a la edad de 37 años, se suicidó disparándose a sí mismo y sus últimas palabras a Gauguin fueron: estás tranquilo, yo voy a estarlo también. Así que bueno, fue una tragedia horrible, pero bueno, eso lo hizo famoso. Así que años pero estate después, tranquilo, le dijo. Está todo bien. Quédate tranquilo que estaba. En realidad no estaba muy bien, pero bueno. Años después del suicidio de Van Gogh, Gauguin viajó a Tahití, donde pintó varias de sus obras más conocidas y murió también de un derrame cerebral en la Polinesia Francesa en 1903. Qué situaciones trágicas. Una cosa así, ¿no? Muy fea. Qué animalada hablando de animales. Claro, sí, sí. Sí, fue feo, pero bueno, es una cosa que sucedió, sí. Y bueno, son dos personajes muy conocidos, sí, mundialmente. Y que a veces uno sabe de dónde vienen, claro, ciertas, sí, cuestiones, ¿no? Exactamente, porque lo de la oreja de Van Gogh. Claro. Bueno, ahí tienen gente, y les conté un poquito de la historia. Ni idea, yo no sabía, la verdad que nunca lo había escuchado. No, tampoco sabía que sabía, era bueno con la esgrima. Tampoco. No, era, tampoco. Eran los dos, con los dos. Tal vez no era muy bueno porque le cortó la oreja. Claro. O demasiado. O era tan bueno que tuvo la precisión de cortarle, pues, claro, la oreja. Pues, también, ojo. Claro, eso es lo que dice, que tampoco se supo nunca si fue accidentalmente o fue a propósito. Claro. Porque eso, entre los dos, como hicieron el pacto un de secreto, silencio. Fue un secreto. Ah. Ahí quedó. Ah, qué terrible. Bueno. Vieron que las tragedias ya vienen desde épocas, sí, remotas. Las cuestiones de este me dijo, el otro va y viene. La información que va y viene no es que es de ahora. No, sino no, que no. La gente en esas épocas. Digamos también, que los programas de chimento no hacen nada nuevo. No, no. Prácticamente es algo de todos los días, ¿no? Les conté, mirá, una noticia interesante. Dice que entró a robar y se entretuvo con el Facebook y lo atraparon. Y bueno, habría que ponerlo esto en todos los lugares donde se puede llegar a ser lugar de robo, como para que se entretenga. A ver si se entretienen. Sí, dice, un adolescente de 17 años ingresó a robar a un comercio platense en momentos en que no había nadie. Pero se entretuvo con una computadora para ver su Facebook. Y eso le dio tiempo a la policía para atraparlo en el lugar. Esto ocurrió la semana pasada, pero ¿sí? Este furor de Facebook, por ejemplo, ahora hay un furor, todas las chicas están hablando de Justin Bieber. Sí, están a full con la llegada. Y sí, ¿qué va a hacer? Parece que no tienen nada que hacer. No, pero bueno, son adolescentes, sí, qué básicamente. Ahora, ahí te muestra cómo el Facebook te pierde, porque mucha gente pierde el tiempo en hacer cosas. Y cuando quisiste acordar, por ahí te metiste. Y cuando quisiste acordar, pasaron una hora, dos horas. No, esto. No, hay que optimizar los tiempos. En Puerto Madero, ahora, delirio adolescente por Justin Bieber. Y sí, está ahí. ¿Qué edad tienen las chicas? 13, 14 años. Y sí, esa edad. Y es el público de Justin. Porque este chico tiene esa edad, así que bueno. Acapara más o menos ese rango. Ese es su público. No creo que haya gente más grande ahí mirando, sería terrible. Asaltas cunas sería. Ahí apareció uno, mira. Sería terrible. Gente mayor mirando esto, ¿no? Así que bueno, queremos contarte algo importante para que tengas en cuenta. Este fin de semana tenemos en el Centro Cristiano del Pilar un té para las chicas, ¿no? Así que si vos estás este sábado disponible, o no estás disponible, pero decís, bueno, voy a hacer un esfuerzo. Hacete un ratito. A las 5 de la tarde vamos a estar ahí, va a haber un té. Hombres, abstenerse, porque no los vamos a dejar entrar. No. Solamente decir hombres, abstenerse. Sí, sí, sí. Lo hemos dicho todo el fin de semana, sí, para que ninguno distraídamente porque venga a querer. Porque todos quieren llegar por las tortas, por la comida. Vienen a comer. No, pero yo para sacar son fotografía. Son para nosotros. No importa. Contratamos una chica. Ah. Pero chicas, ¿a partir de qué edad? No puede cualquiera tomar el té. No, porque en realidad es más para mujeres. Ah, mujeres. No, sí, adolescentes, es para mujeres. Porque va a haber una charla, pero va a ser orientado a las mujeres. Así que bueno, queremos invitarte a las 5 de la tarde. La entrada es abierta, es gratuita. Vamos a compartir una tarde de té, de regalos, de sorpresas y una charla espléndida que no te vas a poder perder, que realmente va a impactar tu vida. Así que queremos que no te lo pierdas, que puedas estar. Y vamos a estar con Claudia, con Graciela. Ahí vamos a estar las crisálidas. Sí, falta las crisálidas comiendo torta también. Obvio. Obvio, me gustó. Escucharemos la charla, pero también estaremos comiendo. Mientras tanto. ¿Cómo? Eso atrae tanto a la mujer. Claro. Torta, sí, por supuesto. No hay una reunión de mujeres donde no hayan estas cosas. No. Porque es como una cosa así, como matizar. Así, claro. La charla con agua, no, para eso se dieta en tu casa. Yo debería estar ahí, porque es lo que yo pienso. Claro, No creo que te van, porque hay como así un aviso riguroso. Claro. Hombres, no se van a dejar. Hay una portera muy rigurosa. No, rigurosa, dijimos. No, imposible. No. Y si ves que está vestida sospechosa, que parece un varón de ahí, es un varón que quiere entrar, tampoco puede entrar. Así que bueno, esto es importante para que lo tengas en cuenta. Y obviamente fines de semana, viernes y domingo, ahí estamos siempre. Así que si realmente tenés alguna necesidad, tenemos charlas de consejería familiar, matrimonial. Así que si estás pasando algún momento complicado y necesitas charlar con alguien, necesitas una oreja, como charlábamos hoy, el tema de poder tener una oreja disponible, ahí hay muchas orejas disponibles. Ahí vas disponibles, a encontrar muchas. Así que bueno. ¿A dónde es, Mabel? Porque dale, claro, Claudio. Yo que no soy mujer, no voy el sábado. ¿Cuándo puedo ir? Vos podés ir el viernes, Rodolfo. 19:30, domingo 18:30, Rodolfo. Ahí está. Ningún ahí problema. No hay problema, hombre, te van a dejar mujeres, entrar. Grandes, chicos, todos sí, van a estar ahí. Todos ATP, entran. Apto todo público. Apto claro. todo público, así que... ¿A dónde las esperamos? ¿Un puente antes de los shoppings? O un puente después. Bueno, si vamos de Pilar para Capital, un puente antes. Un puente antes. Si venís de Capital, desde el Viso, de esa zona, un puente después de los cines, del supermercado y detrás demás. Detrás de la concesionaria esa importante que hay de Ford. Ahí y ahí estamos. Atrás estamos nosotros, así que esperándote. Los vamos a estar esperando. Vamos a pasar una tarde espléndida. Así que una pena que te lo pierdas. Sí, no, ni hablar. Otro lugar para ir no hay. No. Así no te que... vas a divertir tanto como no, ahí. No, aparte con nosotras ahí en vivo, no sé lo que es. Es impresionante. Sí, no, ni así hablar. Que le mandamos un beso a Gra, que tuvo una complicación y no pudo venir. Así que le mandamos un beso grande. Enorme. Le mando un beso a mi mamá, que hoy cumple años, y me está escuchando. ¡Feliz cumple, Lucy! Feliz cumple, no sé, no podemos decir. No, eso no se puede decir. Es una dama. No, una señora. Una señora, pero aparte es una señora muy elegante. No se puede decir cuánto. Y feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres para el domingo. Así que feliz día, Clau. Feliz día, Mabe. Sí. Rodolfo. Feliz día, Rodolfo. A la mamá de Rodolfo. Feliz día a todas las mamás. Que pasen un día espléndido, lindo, disfruten. Sí. Y nos encontramos el próximo martes. Hasta el martes. Estudio 2, 105.9.